Radicalismo está en línea y nos atiende amablemente. Javier, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Javier, salieron el fin de semana desde el bloque, y sobre todo vos que lo marcaste de esa manera, a alertar por una situación que puede llegar a ocurrir en el Banco de la Pampa, en el directorio del Banco de la Pampa, con unos supuestos, unas supuestas jubilaciones de privilegio. Contanos la situación como para que la gente entienda, las personas que están escuchando entiendan, y cuál es el reclamo puntual que están haciendo desde el bloque radical. Bueno, a ver, el día 21 de marzo se publicó la convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Banco de la Pampa. Es una asamblea que se va a llevar adelante el día 9 de abril, es decir, este miércoles a las 13 horas. Este miércoles. Y hay un punto 9 del orden del día que se titula algo así como Programa de Beneficio Postlaboral. Esto estuvimos investigando un poco, esto incluso había hecho ruido en el interior mismo del Banco de la Pampa. En el Banco de la Pampa se comenzó a hablar internamente de jubilaciones de privilegio. Y dado que el Banco de la Pampa posee el 80% del capital accionario que pertenece al Estado de la provincia de La Pampa, en mi caso lo que hice fue envié una nota al gobernador Cilioto para que le dé instrucciones al representante del Estado que concurra, que generalmente es el ministro de Hacienda, para que vote en contra de este punto. Después, bueno, por otras notas periodísticas que he leído, esto sería un beneficio que alcanzaría a 26 personas. Es decir, es algo que tiene, digamos, nombre y apellido, es un traje hecho a medida. Y bueno, justamente, digo, por esto, es decir, en la provincia de La Pampa no existen jubilaciones de privilegio, no han existido nunca, tampoco existen más a nivel nacional. De hecho, creo que las únicas que subsisten son para presidente y vicepresidente, pero no existen, digamos, regímenes de privilegio. Básicamente porque esto es, digamos, contrario a un sistema democrático. Tienen que regir criterios de igualdad y no situaciones de privilegio. Bien. Así que, bueno, un poco lo que hicimos fue una nota dirigida a Cilioto para que tome cartas en el asunto y le dé instrucciones al representante del Estado provincial para que vote en contra de este punto. ¿Y por qué crees que hay un beneficio postlaboral si esto se aprueba? Bueno, porque, hay algunos beneficios postlaborales que así están llamados dentro del Banco de la Pampa, que son para empleados. Ahora bien, hay algunos empleados que además se desempeñan como directores del banco y quieren ampliar a esas personas que ocupan cargos jerárquicos los beneficios de los empleados. Pero son dos regímenes distintos. Cuando uno es empleado. Cuando es director y obviamente tiene otros beneficios, otra remuneración, otra responsabilidad. Y bueno, y aporta a otro régimen, digo, aporta ANSES, se jubila de esa manera si es que acumula más años, digamos, en esa caja. Es decir, son situaciones distintas, regímenes distintos, y cada uno tiene y tiene que tener sus beneficios propios. Dicen desde el gremio de los del comercio, que un poco Rodrigo Genoni te subió al ring para discutir estas cuestiones, que no se trata de privilegios, sino de reconocimientos, este beneficio postlaboral, y que esto se viene haciendo también en otras en otros bancos o en otras entidades bancarias. Es esta cuestión de esta diferenciación que hace Genoni, que por supuesto que está posicionado un poco defendiendo al trabajador, ¿cómo tomaste vos esta cuestión que plantea Genoni de diferenciar reconocimiento de privilegios? Bueno, a ver, yo leí la nota de Genoni, hay varias cuestiones. Una es, me aclara todavía más la postura que teníamos, de que esto es un beneficio con nombre y apellido, porque yo la verdad que lo desconocía, pero él manifiesta que esto alcanzaría a 26 personas que estarían en condiciones de obtener este beneficio. Con lo cual, digo, mucho más refuerza el argumento que estamos sosteniendo. Y después, a ver, una cosa es un trabajador que se desempeña toda su vida como trabajador, y otra cosa es un trabajador que en un determinado momento vas a ocupar cargos jerárquicos, vas a cobrar el sueldo de director, vas a obtener todos los beneficios de director, y bueno, transitoriamente durante ese tiempo no se desempeña como empleado. Entonces, tiene que tener los beneficios propios de, obviamente, la responsabilidad, la remuneración, el sueldo, los beneficios propios de un director durante ese tiempo. Pero que durante ese tiempo, además, pretenda obtener los beneficios del empleado, esto es como ser juez y parte, digamos, empleado y empleador. Bueno, son cuestiones que son incompatibles en sí mismas. Y vos crees, ahí recién un poco dijiste que esto es un traje a medida, que hay estas 26 personas se van a beneficiar por una decisión que se toma en el Banco de la Pampa. ¿Crees que estas personas están siendo marcadas para beneficiarse, y por qué? ¿Por qué ese beneficio a este grupito de personas solamente? Bueno, porque aparentemente hay un grupito o alguna persona en particular que ocupa algún cargo jerárquico y quiere obtener este beneficio. De hecho, la información que tenemos es que esta cuestión se llevó al directorio del Banco de la Pampa, no se aprobó dentro del directorio del Banco de la Pampa, y por eso es que se llama a una asamblea ordinaria extraordinaria y se incluye este tema como un punto más dentro del orden del día. Ajá. Es decir, es un tema que no pasó por el directorio y por eso quieren sacarlo por asamblea. Bien, y eso, digamos, no estaría dentro de la legalidad, ¿o sí? Mira, a ver, yo creo que no es un momento para nada oportuno, porque, digamos, en momentos de crisis económica, de crisis social, de que hay muchísimos salarios por debajo de la línea de pobreza, instaurar beneficios y privilegios para 26 personas, o posibles 26 personas que ocupen cargos jerárquicos o que hayan ocupado, me parece que no, estamos en un contexto de pobreza por arriba del 40-45%, me parece que hay otras prioridades. Tal vez para alguien eso esté bien, tal vez para el gremio de empleados de comercio o haya algún segmento que esto le parezca bien. A mí me parece que en este momento es totalmente inoportuno. Habló de cinismo político, Genoni. Bueno, yo la verdad desconozco el por qué habla de cinismo político. Nosotros, lo que creemos que está bien lo vamos a acompañar, y lo que obviamente está mal lo vamos a criticar y lo vamos a denunciar. Obviamente con todo el respeto y con toda la responsabilidad que corresponde. En mi caso particular, lo que hice fue dirigir una nota fundamentada y respetuosa al señor gobernador para que tome cartas en el asunto. No hay nada de cinismo. Evidentemente hay una interna justicialista, también hubo un reproche de por qué algún integrante del partido justicialista estaba en desacuerdo con esta misma medida y pasó información. Bueno, esas son cuestiones de la interna justicialista que yo no voy a abordar, pero me parece que lo que está bien hay que acompañarlo y lo que está mal hay que denunciarlo. Seamos radicales, peronistas o del partido político que sea. En el caso de que el representante del gobierno vote en contra, ¿esto se cae o no? Sí, si el representante del gobierno vota en contra, esto se cae, porque el gobierno tiene el 80% del capital accionario. Claro. O sea, es un voto ampliamente mayoritario. Bien. Si el gobierno provincial vota en contra, este beneficio por laboral, jubilación de privilegio, que es como se le está denominando internamente dentro del banco, o el nombre que querramos ponerlo, esto se cae. O sea, que también en ese voto hay una decisión política de hacerlo, en el caso de votar en contra. Sí, totalmente, totalmente. Yo, sinceramente, tengo esperanza de que el gobernador se interiorice en el asunto y dé instrucciones contundentes y precisas a la persona que envíe para que vote en contra. Bueno, te pregunto por otro tema, te aprovecho este ratito, Javier. Sí. Bueno, se viene la discusión final por Medanito. ¿Qué va a pasar? Digo, porque pasó de todo, más o menos de todo. Lo hemos hablado también acá en Radio Kermés contigo y con otros representantes de los bloques de la oposición. Digo, porque yo en algún momento a María Laura Trapaglia, acá en estos micrófonos, le pregunté si el camino estaba allanado y si había alguna traba. Bueno, dicen desde el PRO que las trabas están en el propio bloque oficialista. Pero también se escuchó en estos últimos días que la UCR votaría a favor aunque no estuviera el data room. ¿Eso es así? Mira, a ver, nosotros venimos teniendo la misma postura que en octubre del año pasado cuando se convocó, que de hecho la hemos hecho pública. Primero es que el petróleo es, y principalmente el área Medanito, el principal contrato petrolero de toda la historia de la provincia de La Pampa. O sea que tiene una importancia y una trascendencia considerable. Eso por un lado. Por el otro, lo que se tiene que hacer es una contratación transparente, y para eso hay que hacer una licitación. Ahora bien, para poder hacer esa licitación y que haya muchas empresas que oferten, se tiene que hacer este data room, que es lo que venimos pidiendo. O sea, el data room forma parte integrante de la licitación. Nosotros teníamos dudas de que el gobierno lo fuera a hacer, pero cuando estuvo el secretario de Energía, Toso, él lo aclaró y dijo que licitar sin un data room sería una mala praxis. O sea que el data room es un tema que se va a hacer, y al menos la exigencia nuestra es que integre la ley, que convoque a licitación. O sea que eso es un tema que yo diría que ya no está en discusión. Es un tema que lo planteamos nosotros, teníamos dudas, se dieron varias vueltas, después se nos dijo que había un informe que era superior al data room, pero en realidad cuando estuvo el secretario nos aclaró de que eso no era así, de que es un informe distinto. A las empresas que quieren eventualmente presentar una oferta sí o sí precisan el data room, ese informe no les sirve. Que bueno, es básicamente lo que nosotros veníamos pidiendo. Y todavía sigue siendo una condición sine qua non que esté el data room para, por ejemplo, avanzar en un dictamen favorable. Mira, nosotros estamos evaluando la posibilidad de emitir algún dictamen, abriendo el proceso licitatorio, convocando a que se haga la licitación. Lo que sí, hay una cuestión que también nosotros planteamos en la comisión, que es que los pliegos de bases y condiciones tienen que ser aprobados por la Cámara de Diputados. Es decir, el Ejecutivo tendrá que hacer pliegos de bases y condiciones, tendrá que remitirlo a esta Cámara de Diputados, y esta Cámara de Diputados después tendrá que aprobar esos pliegos de bases y condiciones. Con lo cual, digo, esta va a ser una primera intervención que va a tener la Cámara de Diputados. Después va a tener que tener una segunda intervención para aprobar pliegos de bases y condiciones. Entonces, ahora, o en esa segunda instancia, Data Room tiene que estar. Si no, es imposible que se avance con el proceso licitatorio. Porque hoy hay una sola empresa que conoce cuál es la potencialidad productiva del yacimiento. La única empresa es la que la está explotando, y que la viene explotando desde 1992, que es PCR, Petroquímica Comodoro Rivadavia. Si queremos que haya otras empresas que eventualmente puedan hacer ofertas, bueno, le tenemos que dar la información del área. Pensemos que, por ejemplo, que en estas contrataciones generalmente hay bonos de ingreso de 50 millones, 60 millones de dólares. Ninguna empresa va a venir y firmar un contrato y va a poner de entrada 50, 60 millones de dólares si no sabe cuánto petróleo hay abajo, cuáles son las reservas que tiene yacimiento. Justamente para eso hay que hacer el data room, y a todas las empresas que les interese participar, darle la información del área. Claro, y seguramente PCR tiene esa información, digo, porque viene trabajando hace mucho tiempo. Y digamos es un beneficio esa información, cosa que no la tiene otra empresa. Claro, pero exactamente es lo que dice usted. En una licitación pública lo que se busca es la igualdad de todos los participantes, y que todas aquellas empresas que vayan a hacer oferta estén en un pie de igualdad. Para que estén en un pie de igualdad hay que darles la información, porque si no va a haber una sola empresa que va a hacer PCR. Claro. Y bueno, y evidentemente o va a ser la única que se presenta, si a las otras empresas no se les proporciona esa información, o si se les proporciona información escasa, bueno, va a ser la única que va a ganar. Entonces va a ser una contratación, en vez de una licitación, va a ser una contratación direccionada, que es lo que nosotros queremos evitar. Que sea una contratación, una licitación pública, transparente, en igualdad de condiciones para todos los oferentes, que todos los oferentes tengan la información del área, y de esa manera lo que se garantiza es el mejor contrato para la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque si de antemano se sabe que va a haber una sola oferta, bueno, esa empresa va a ofertar lo que quiera o lo que le convenga a la empresa, porque sabe que va a ser la única y porque sabe que va a quedar. Entonces, lo que pretendemos otra cosa, es el mejor contrato para la provincia de La Pampa. Y para eso bueno, tienen que concurrir distintas ofertas. Bien, entonces este miércoles puede salir el dictamen. Mira, este miércoles es posible que haya dictámenes. Más, yo por lo que conozco, va a haber seguramente dos o tres dictámenes. Claro. Es posible que haya. ¿Y la UCR va a tener el suyo? Sí, la UCR va a tener su dictamen. Bien, bien. Bueno, va a estar bastante, bastante discutido. Digo porque también es una, es un proyecto del Ejecutivo que el Ejecutivo pretendía que, o pretendería que salga con cierta unificación de criterios dentro de la legislatura, aunque bueno, está bueno también que haya posicionamientos y sobre todo mejores argumentos para avanzar o no. ¿Ese dictamen ya lo tienen resuelto desde la UCR o lo están terminando de armar en estas últimas horas? No, lo estamos terminando de armar. Bien. Porque el día miércoles lo que hay es un plenario de comisiones, pero no es sesión. Eso después pasa para la sesión siguiente, y en función de los distintos dictámenes que se presenten, seguramente habrá diálogos entre los distintos bloques, a ver si eventualmente se puede unificar algo, o si directamente se va al recinto con distintos dictámenes. Bien. Javier, muchas gracias por tu tiempo con Kermés, y si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, por favor, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Javier Torroba es el diputado radical por en la legislatura provincial, hablando de dos temas. Uno tiene que ver con esta nota que le mandó al gobernador para que no haya beneficios poslaborales o jubilaciones de privilegio dentro del Banco de la Pampa. No es momento para privilegios, dice el diputado Torroba. Y esta cuestión de Medanito, que este miércoles va a tener seguramente dictamen, aunque dicen desde la UCR que el data room tiene que estar para avanzar. Veremos qué dice el dictamen de la UCR, que lo están terminando de armar. Las 9:15.